gracias por ser motivo de inspiración. ¡Mi amor! ¡Qué momento de locura y de placer! Que vivimos esta noche tú y yo, acabando mi deseo en tu piel, en tu cuerpo dibujándote el amor, y tu pecho agitado sobre mí, ya tu espalda transpirando de pasión, tu boca repitiendo cada vez: eres tú mi único dueño y señor. ¿Cómo olvidarte de mí si yo fui quien te enseñó cómo se debe gozar cuando se hace el amor? ¿Dónde se debe tocar para llegar al final? Ay, olvidarte de mí, yo sé que nunca podrás. Podrás conocer muchos amores, pero olvidarte de mí, nunca, nunca, nunca. Ajá. Eso no importa, solo cuenta la pasión y el deseo que tú despiertas en mí cuando estamos conjugando el amor. Ya tu pecho agitado sobre mí y tu espalda transpirando de pasión, boca repitiendo cada vez: eres tú mi único dueño y señor. ¿Cómo olvidarte de mí si yo fui quien te enseñó cómo se debe gozar cuando se hace el amor? ¿Dónde se debe tocar para llegar al final? Ay, olvidarte de mí, no sé que nunca podrás.